recibimos en nuestro estudio mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. La entrevistada del día es Marita Rodríguez, a quien hace mucho que no tenemos acá en el estudio. Hemos tenido mucho contacto telefónico, pero tenerla nuevamente acá en el estudio nos alegra mucho. ¿Cómo andas, Marita? Muy bien, es un gusto acá estar en la radio. Un saludo a todos los compañeros y a la audiencia. Bueno, si decimos Marita Rodríguez, decimos Seguridad Social. Eso va indisolublemente ligado, ¿no? Es una vida en el trabajo por la Seguridad Social. Sí, exactamente. Y bueno, mis hijos, mis nietos ahora me dicen, pero bueno, te jubilaste, porque coincidió que me jubilé en el mismo momento que salíamos en la lucha, claro. Que todavía no era Mondes, ¿no? Claro. Pero salíamos a luchar en enero del 2021, que dicho sea de paso, y siempre lo digo, fue esta casa, esta radio, como siempre, que habilitó los micrófonos para empezar con nuestra lucha, que es era una lucha en el desierto, ¿no? Sí. A sembrar, y bueno, hasta ese momento, así que sigo trabajando, sí, por la Seguridad Social aún estando jubilada. Exactamente, y bueno, por esa pertenencia en la Seguridad Social es que llegás al Mondes, ¿no? Al Movimiento en Defensa, Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que es una, sí, realidad. ¿Ya cuánto tiene? Y de tiene formado? Un año y medio, cumplió un año y pico, ¿no? En mayo. Fue muy interesante. Nosotros creemos que fue un gran acierto de ATCS lanzar el movimiento, que fue en mayo de 2021. De acuerdo a eso, ¿no? Que empezamos a venir acá a la radio en los primeros días de enero del 2021. Habíamos concretado nuestro proyecto alternativo en noviembre de 2020, justo cuando empezaba la comisión de expertos, que empezó en noviembre de 2020. El 15 de enero de 2021 le presentamos el proyecto oficialmente a la comisión de expertos, que realmente quedaron impactados porque había que estar ahí para verles las caras a los 15 miembros. Claro, recién empezaban, habían asomado algún pequeño diagnóstico, algunas declaraciones de Saldain, que es la estrella de la comisión, sí, de expertos y de la reforma, y bueno, teníamos un proyecto realmente estudiado, es un proyecto serio, es un proyecto que tiene datos muy concretos, muy oficiales, es otra manera de ver la seguridad social posible, por supuesto, es ideológico, es un, sí, proyecto de clase trabajadora, como también es ideológico el proyecto oficial, ¿no? que quieren imponernos de todas maneras, sí. Y bueno, cuando empezamos con eso, les comentaba, fuimos al interior, empezamos como en los viejos tiempos, ¿no? Ir a plazas, a, claro, clubes, a barrios, a cooperativas, a recorrer uh-huh, todos. Empezaron por suerte la gente empezó a entendernos, ese contacto mano a mano, se empezaron a formar las comisiones barriales en cada barrio que íbamos, los frentes de defensa de la seguridad social, que ni que hablar, hay que destacar el de Paysandú, que tiene un profundo arraigo en Paysandú, sí, y una difusión muy importante de estos temas, pero también hay en La Valleja, hay en Colonia, hay en otros lugares. Y bueno, en mayo decidimos, veníamos conversando algunos compañeros, que había que lanzar un movimiento con todo lo que implica, ¿no? Un movimiento, porque a veces la gente se olvida lo que es un movimiento social, que tiene mucho más independencia, más libertad, no está atado a ninguna presión política, inclusive presión de la dirigencia sindical, de la burocracia sindical. Y si bien lo lanza TCS, que está dentro del PCNT y que es el dueño, digamos, del proyecto, el movimiento tiene esa libertad sin ataduras de poder decir claro y fuerte las premisas que nosotros queremos, que una de las principales es la eliminación de la SAFAP. Y ahí nosotros, cuando decimos derogar la SAFAP, eliminar la SAFAP, como movimiento y como ATCS, no hay ningún mandado, claro, que cumplir, ninguna atadura. Y bueno, nosotros humildemente creemos que esa prédica, el haber lanzado el movimiento, que el movimiento exista, aunque para muchos no existe, lo ignoran, sobre todo para la gran prensa y para la gran dirigencia política y sindical, no existe. Nosotros creemos que ese trabajo de hace más de un año que estamos haciendo permanentemente, y bueno, no solo que ha modificado algunos discursos, y los tenemos porque tenemos los archivos de antes y después, algunos discursos sobre la seguridad social, sino que ha puesto un problema y una piedra en el zapato a la coalición de gobierno y a la coalición también de la oposición, ¿no? Ha sido un problema porque ninguna de las dos coaliciones tenían como eje hablar de la SAFAP. De hecho, ustedes verán en las notas de prensa, en las entrevistas y todo, en todo este tiempo no se habla de la SAFAP. Se habla del aumento, de la edad jubilatoria, claro. Se habla de otros temas muy por arriba, pero nadie toca la SAFAP. Solamente tocan la SAFAP para decir como una verdad absoluta que, bueno, que es un... llegaron para quedarse, es un tema que se va a profundizar. No hay un solo cuestionamiento cuando hay muchísimo cuestionamiento que hacer y de peso, y nosotros lo hacemos, y nadie ha salido hasta ahora a rebatirnos o a criticarnos, sí. Porque no tienen con qué. Uh-huh. Entonces, Marita, es el gran tema. Justamente por este tema que vos estás diciendo, hoy Fabricio Acosta, que cubre Parlamento, pasaba aquí partes de un encuentro que tuvieron los periodistas con el diputado Olmos del Frente Amplio, y le preguntan por el tema de la SAFAP, y él dice, bueno, derogar la SAFAP lo han planteado varios sindicatos, pero nunca estuvo en la propuesta del Frente Amplio. Lo dice así, en blanco y negro queda, ¿no? Eso marcado. El tema FAP es uno de los que define en este tema, ¿no? ¿Qué postura se tiene? Exactamente. Nosotros también hemos tenido esa experiencia como Mondes, porque hemos tenido, yo personalmente he tenido reuniones importantes en coordinadoras del Frente Amplio con militantes Frente Amplistas, o sea, no votantes, militantes activos del Frente Amplio que conocían, cuando nos invitaron, conocían muchísimo sobre seguridad social y nos planteaban ese problema. O sea, quedaba establecido de que muchos votantes o militantes del Frente Amplio están en contra de la SAFAP y otros no. Es un tema que no está definido por el Frente Amplio. Inclusive en esas reuniones, también tuvimos en Fray Bentos reuniones con varios grupos del Frente Amplio, y pasaba lo mismo, ¿no? Que nos planteaban, bueno, que si el Mondes sacara de su plataforma el tema de la SAFAP, bueno, tendrían el apoyo de todo el Frente Amplio. Claro. A lo cual nosotros decíamos, claro, bueno, nosotros no queremos el apoyo del Frente Amplio, queremos eliminar la SAFAP. Uh-huh. Y si en ese intento fracasamos, fracasaremos. Pero no se trata acá de votos, inclusive, les claro. Explicábamos que nosotros vamos por un plebiscito. Obviamente que esto va a terminar, nosotros vamos a tener que juntar firmas para ir a un plebiscito en el 2024, para poner en la Constitución los temas que nos importan, entre ellos la eliminación de la SAFAP, que estamos absolutamente convencidos, y no de ahora, estamos convencidos desde que se implementaron la SAFAP. Y no solo precisamos el apoyo del Frente Amplio, precisamos el apoyo de todo el pueblo uruguayo. Exactamente. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Le decimos a los oyentes que aprovechen a preguntar todo lo que quieran preguntar. No hay que tener vergüenza. A veces pasa que la gente dice, bueno, pero ¿qué voy a preguntar esto si ya todo, se ve que todo el mundo sabe? Aprovechar a preguntar lo que haya que preguntar, sacarse las dudas, proponer, bueno, lo que sea. Tenemos por acá, para irnos a la pausa, un mensaje cortito, un audio que manda Cacho de la Teja. Buenos días. Marita, ¿usted podía explicarme por qué esa fracción del Frente Amplio que apoya la SAFAP, cuáles son las razones por la cual la apoya? Bueno, este era Cacho. Ahora a la vuelta Marita habla de esto. Y de 33 manda mensaje Ángela. Dice, buenos días, hoy tenemos nuestra primera reunión en 33 para formar el movimiento, luego de una etapa de difusión de información. Un gran saludo a Marita. Y Beto del Museo dice, ¿viviremos más con jubilaciones y pensiones en baja, sin salud, sin comer, luz, agua, gasoil, carísimos? Es el país de UPM de fantasía. Despertá Uruguay, abrazos a Marita y Adolfo. Beto del Buceo. Ahora a la vuelta van los comentarios de Marita. Bueno, seguimos conversando con Marita Rodríguez sobre seguridad social. Habían quedado algunas preguntas, no sé sí, si preguntas si responder y, ahora, y opiniones. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los oyentes por los saludos, por las consultas. Creo que era Cacho, muy buena sí. pregunta. Muchas gracias, Cacho, por la pregunta. Que era, él preguntaba por qué una fracción del Frente Amplio defiende la SAFAP. El tema es que no solamente el Frente Amplio, sino todos los gobiernos, pero especialmente los últimos 15 años del Frente Amplio, los gobiernos utilizan el dinero de la SAFAP, o sea, de los trabajadores, para sus inversiones. Entonces, se expiden bonos del Tesoro, pero además, que hoy justo salió una nota muy interesante sobre eso en un medio de prensa, cómo se invierte, por ejemplo, en un monocultivo, ¿no? Uh-huh. Está todo atado a la ley de inversiones y los distintos gobiernos, inclusive departamentales, porque tanto Carolina Cose como Orsi proyectan sus inversiones en el dinero de la SAFAP. Como la SAFAP tienen permitido, que nosotros aclaramos acá, la ley 16.703 en varios artículos permiten a la SAFAP varias inversiones, que nosotros decimos no es que sean ilegales, son inmorales y antiéticas, porque bueno, la esclavitud y otras cosas también fueron legales. Y eso no significa que sean justas y sean éticas. Entonces, tienen permitidas esas inversiones, con los cuales, sobre todo los gobiernos del Frente Amplio, han sido beneficiados. Y no se olviden de que hoy la calle utiliza muy bien esa información, fueron Astor y Mujica, en el año 2019, por ahí, que empezaron a hablar y a proclamar que la reforma, había que hacer una reforma a la seguridad social, porque sí, estábamos más viejos. Sí, porque lo dijo ayer en los medios de prensa. Sí, sí. Y lo usa muy bien, ajá, presionando al Frente Amplio. Entonces, estuvieron 15 años, no solo no eliminaron las AFAP, sino que las dejaron vivitas y coleando. Inclusive, Saldain critica al Frente Amplio, lo critica y son esas cosas que se dan en la propaganda, ¿no? Esas verdades a medias, esas medias tintas. Critica Saldain al Frente Amplio porque él considera que las AFAP no tuvieron mayor apoyo y mayor éxito por medidas que el Frente Amplio no tomó en su momento, que no las controló, y por eso justifica que ahora, entre las propuestas que hay de la Comisión de Expertos, es generar una agencia, una especie de agencia por fuera del BPS, por fuera del Banco Central, inclusive para controlar toda la seguridad social, que es un disparate, que después, si quieren, profundizamos en eso, pero habla de, por ejemplo, y quiero resaltarlo acá porque es muy importante cómo se da la información. Saldain habla de que, bueno, que el Frente Amplio mitigó un poco algunas cosas del sistema mixto con la ley 19.590 y no explica. Si uno le habla a los oyentes la 19.590, la gente pensará qué buena ley habrá hecho el Frente Amplio, de qué se tratará. Ah. Esa ley es la ley llamada de los cincuentones. Y recordemos a la audiencia, es como perverso lo que dice Saldain. Esa ley arregló a medias, ¿no?, entre comillas, un problema grave que tuvimos los primeros jubilados por la SAFAP, que ya descubrimos ahí, detectamos la gran estafa que son las SAFAP. Arregló a 30, más o menos 36.000 personas, nos salimos de la SAFAP, volvimos al BPS, y miren qué cosa, con esas 36.000 personas, de las cuales estoy incluida, que todos nuestros ahorros de más de 20 años que estuvimos obligados a estar en una SAFAP volvieron al BPS, el BPS, que nadie lo dice, el BPS durante dos años, 2018 y 2019, que fue donde se empezó a implementar esa ley, no tuvo asistencia financiera. Con la vuelta de esos ahorros de 36.000 personas al BPS, dos años consecutivos el BPS no tuvo asistencia financiera. O sea, para el que está escuchando, cuando se dice la plata que se lleva en la SAFAP tiene que volver al BPS, está la medida de lo que vale, ¿no? Exactamente. Cuando dicen se está fundiendo porque el BPS y proyectan para el año tal y cual. Bueno, acá hay un ejemplo concreto. La plata de la SAFAP vino, la de los cincuentones, y no precisó apoyo. Dos años no precisó asistencia financiera. Imagínense la audiencia si viniera el dinero del 1.400.000 afiliados a la SAFAP, de los cuales el 70% no están obligados a estar en una FAP, que son 850.000 personas jóvenes afiliados con engaños, con presiones. Entonces Saldaña habla ligeramente, bueno, que arregló la ley 19.590, el Frente Amplio lo pone como una cosa beneficiosa. Ahora, también es importante decirlo acá, que tiene que ver con eso, Saldaña, como abogado, ha ganado ya juicios, varios juicios que hicieron los cincuentones, que estoy dentro de ellos, que el BPS aplica mal la ley 19.590, aplica mal por una reglamentación interna del BPS, mal, o sea, mal aplicada del artículo 16 de esa ley, y a los que nos pasamos del tope nos aplica, nos descuenta mucho más del 10%, y es una doble estafa. Esos juicios los hizo Saldaña, los ganó. Ahora, le pregunto a la audiencia y a todo el mundo. Saldaña, que hoy es el asesor número uno, sí, en Seguridad Social de este gobierno, que hizo juicios y los ganó, y ganó su buen dinero, ¿no? Porque los abogados cobran mucho. Hoy hay otros abogados del estudio de Saldaña que están haciendo esos juicios. Yo me pregunto, ¿por qué, si él sabe que el BPS está aplicando mal esa reglamentación y es asesor principal del Poder Ejecutivo, no le dice al Poder Ejecutivo que ordene al BPS de oficio a modificar la aplicación mal hecha de ese artículo 16 de la 19.590? Entonces la respuesta se la dejo a los oyentes, ¿no? Porque sabe que está mal, hace juicio, gana dinero con eso, sin embargo deja todo el resto de las personas afectadas, que si tienen un abogado y pueden pagarlo, que lo haga, sí, y si no, bueno, que se joroben, sabiendo él de que esa ley está mal aplicada. Entonces es todo un entorno de, sí, de recorte de información, de utilización de la información en desfavoreciendo a la población, y en esa entrevista que ha surgido en estos días, ¿no? Porque la calle y todos los representantes de los distintos partidos que forman la coalición han sido un poco escuetos, y ellos dicen, bueno, el presidente no quiere que se divulgue mucho hasta que hoy no, sí, se hable con el Frente Amplio. Sin embargo, Saldaña no puede con la niña de sus ojos, que es la reforma de la Seguridad Social, y ha hecho una entrevista que uno que conoce del tema saca entre líneas mucha información, y la verdad que es tremendo, ¿no? Dentro de esa información habla, como siempre lo ha hablado, de que si esta reforma no se aprobara, dejaríamos un peso muy grande a las generaciones jóvenes, a los niños. Habla de los niños que hoy van a la escuela, sí, o los que no han nacido, por el peso de los viejos. Eso es un disparate, una mentira, una manipulación grosera, porque el verdadero peso que tienen no solo los niños, sino todo el pueblo uruguayo, es el peso del gran capital, de las exoneraciones que se le hacen al gran capital, que pretenden seguir haciéndolo, toda lo que el Estado no cobra en los impuestos a la ganancia neta. Y cuando nosotros decimos ganancia neta, es la ganancia que tienen las empresas, incluida las grandes empresas que son las AFAP, las ganancias netas cuando pagan sueldos, pagan todo, y le queda la ganancia sin libre, ¿no? Sí, de polvo y paja, como, claro, se dice vulgarmente. Uh-huh. Bueno, los impuestos netos a esa ganancia neta son exonerados y son subsidiados por todos nosotros, el pueblo uruguayo. Entonces, que hablen lo que tienen que hablar, que es la participación del gran capital, que tiene que participar porque está obligado por la Constitución en esa redistribución de la riqueza que significa la Seguridad Social, que tiene que estar cumpliendo con su mandato constitucional, y no lo cumple porque los distintos gobiernos exoneran. Claro. Y cuando nosotros decimos exonerar, para que quede bien clarito a la audiencia, es que no entra, por ejemplo, un solo peso de UPM, de Montes de Plata, de la Zona Franja, no entra cero peso al BPS. Entonces, eso es lo que, entre otras cosas, hace el llamado déficit de la Seguridad Social, y hace que esa Seguridad Social no sea mejor, no sea más distributiva, no tenga más protección, no tengamos, las prestaciones adecuadas que deberíamos tener todos los uruguayos y los jubilados. Y esa es la mochila y el gran peso, es los favores que se le hace desde todos los gobiernos, sin distinción, al gran capital. Bueno, Cecilia saluda, dice un saludo lleno de agradecimiento a Marita, clarísima como siempre. Los votantes del Frente Amplio no deberían molestarse con este análisis, sino que debemos ver que aquí se nos va la vida a todo el pueblo uruguayo sin banderas partidarias, y tener en cuenta todas las prestaciones para la gente que brinda al BPS más allá de las jubilaciones. Manda un abrazo. Cacho pregunta, ¿qué gobierno trajo la SAFAP? Y él responde, el Frente fue, y agradece. Y Alberto, recuerdo que por los años 90, creo, hubo un plebiscito relacionado con una reforma de las jubilaciones que apoyaba casi todo el espectro político. Solo el semanario Mate Amargo estaba en contra, me parece, y quizás alguien más. El resultado de ese plebiscito fue lo opuesto a lo aconsejado por casi todos los políticos. La pregunta para la entrevistada es si recuerda el año del plebiscito y sobre qué era exactamente ese plebiscito. Aquel resultado demuestra que es posible ir contra casi todos los políticos. Gracias por la respuesta, dice Alberto. Bueno, muchas gracias a los saludos de los oyentes. Primero le contesto a Cacho, las AFAP no las puso el Frente Amplio, las puso el segundo gobierno de Sanguinetti en el año 1996, y esa reforma fue votada en 4 meses. Analía Piñeiro era la ministra de Trabajo. Exactamente. Seguridad. Y ese modelo de reforma que se sacó de Chile, que fue el primer país que tuvo ese modelo, recordemos que en Chile se impuso en una dictadura donde no había ni sindicatos, ni oposición, ni nada, y ese modelo viene directo de la Universidad de Chicago, fue impuesta en Chile por los llamados Chicago Boys, que eran economistas chilenos, egresados que tenían becas, y los padres del neoliberalismo, que estaban enseñando en la Universidad de Chicago, hicieron como una especie de experimento que le llamaron el milagro chileno, y digamos que el modelo de la SAFAP es un modelo netamente neoliberal, de recorte de prestaciones, de no tener no ir, todo lo contrario de lo que es la solidaridad y lo que funciona para el sistema de seguridad social. Eso fue impuesto, fue votado mediante, y ojo, mediante la propaganda, que hoy van a hacer exactamente lo mismo. Hubo una juntada de firmas, y ahora voy uniendo las preguntas. Claro. Hubo una juntada de firmas que nos llevó más de 9 meses al campo, digamos, al llamado campo popular, ponernos de acuerdo, y cuando nos pusimos de acuerdo en que era una juntada de firmas para eliminar la SAFAP, ya había miles y miles de uruguayos afiliados a la SAFAP, porque la propaganda fue muy intensa, muy sí, había promotoras y todo, había promotoras, la puerta del lugar de trabajo. Nos ofrecían el oro y el moro, claro, dos jubilaciones, y la gente cayó seducida, como pretenden, sí, ahora seducir con esta reforma, van a pretender seducir al pueblo uruguayo. Y respecto al plebiscito, sí, fue en el año 89, que también al principio fue bastante difícil llevarlo adelante, y el plebiscito era por la forma de liquidación, de cálculo de las jubilaciones, que hasta ese momento, y es importante decirles a la audiencia, cuando escuchen la palabra reforma, ya sea de la seguridad social, de la educación, de lo que fuera, no es como cuando nosotros decimos vamos a reformar nuestra casa, el baño, el patio, la cocina, que siempre es para mejorar. Cuando un gobierno y otro hablan de reforma, siempre es para quitar beneficios. Empezamos en la dictadura con el acto número 9, que reformó todas las jubilaciones achicándolas, y todos los gobiernos, sin excepción, han saqueado, porque esa es la palabra, en las diferentes reformas, han saqueado la seguridad social. En ese entorno, desde ATCS también salimos a juntar firmas para ese plebiscito, que se ganó con el 82% de los votos de la población, o sea que es posible, ahí hubo votos de todos los partidos políticos, sí, que era modificar la forma de cálculo y establecer, que está en la Constitución a partir de esa época, de ese plebiscito, que era calcular las jubilaciones por el índice medio de salario. Porque hasta ese momento los gobiernos de turno liquidaban para ajustar sus cuentas, entonces las jubilaciones cada vez eran más pobres. Eso desde el año 89 se estableció en la Constitución, y todos los gobiernos han respetado, por supuesto, porque es constitucional, liquidar por el índice medio de salarios. Pero miren qué cosa. Todos los gobiernos tenían una fórmula de calcular ese índice medio de salarios por tomando como referencia los salarios más altos del país, o sea, de los funcionarios públicos, sí, en general, y de las empresas grandes, uh-huh, con lo cual respetaban la sindicalización, porque todos ese colectivo de trabajadores tenían sindicatos fuertes y lograban salarios buenos, ¿no? Entonces, uh-huh, se calculaba sobre esos salarios. El presidente Lacalle, el año pasado, que anunció que lo iba a hacer, y lo hizo, porque él, si hay algo que hace, que cumple las promesas, por eso nosotros nunca dudamos que él iba con esta reforma de la seguridad social. ¿Qué pasa? No violó la Constitución. Sigue calculando por el índice medio de salarios, pero ¿qué hizo? Incluyó en esos salarios al peón rural, a la doméstica, al tercerizado, sí, a los trabajos precarizados, puso en la bolsa absolutamente a todos los salarios, por lo cual, ya sabe la audiencia, en estos últimos 2 años, las jubilaciones, además de otras cosas, las jubilaciones y pensiones han caído notablemente, sin tocar la Constitución, pero modificando, que eso lo hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la forma de calcular, que eso sí no estaba en la Constitución. Una estrategia clara, ¿no? Una estrategia, uh-huh, muy clara, sí, sí, y eso nos da claridad también cómo actúa este gobierno y cómo va. Muy inteligentemente, por supuesto, y obviamente que van a utilizar toda la propaganda, todos los medios que tengan a su favor, a hablar de las bondades, entre comillas, porque no hay ninguna bondad, y lo decimos claramente en esta reforma que se viene, pero van a hablar de las bondades de esta reforma, que ya la están hablando, y la verdad que son... Se notan los medios en estos días. Sí, y ahora, desde que se presentó el proyecto, los grandes medios están todos trabajando, sí, sí, a favor, diciendo, bueno, pero no va a ser de golpe, va a ser escalonado, y que si naciste en el 67, todo ese tipo de cosas. Tenemos que hacer otra pausa. Raúl dice, buenos días, una gran diferencia es el tanto por ciento que se descuenta a los obreros y a los grandes empresarios. ¿Y cuánto están ganando y qué aporte hicieron a la pandemia los grandes empresarios? María llamó, nos dice Hernán, dice que se jubiló y la obligaron a ponerse en AFAP y está cobrando 3 pesos. Va a mandar la foto del recibo después. Y Luis pregunta para la entrevistada, ¿tiene alguna incidencia el acuerdo general sobre el comercio de servicios para que los políticos de ningún partido quieran derogar las AFAP? Es Luis de Sayago que agradece. Hacemos la pausa y a la vuelta consideraciones sobre esto y otros temas que tenía ahí Marcelo pronto. Bueno, seguimos conversando con Marita Rodríguez. Hay tanto para hablar en este tiempo que, bueno, hay preguntas de los oyentes también. Hay que hacer mención, obviamente, a este proyecto alternativo que parece que no existe, ¿no? Para los grandes medios. Lo hablábamos fuera de micrófonos. Ayer se decía por qué no se había presentado un proyecto alternativo a través de Saldán por el Frente Amplio. Hay un proyecto alternativo, no se maneja, se quiere ocultar, evidentemente, ¿no? No sé si querés, Ángeles, empezar por alguna pregunta de los oyentes. Sí, estas últimas, ¿no? Que estábamos diciendo, lo que preguntaba Luis de Sayagos, es si hay alguna incidencia del acuerdo general sobre el comercio de servicios, para que ningún político quiera derogar las AFAP. Realmente no conozco si no. Eso tiene incidencia o no, pero es clarísimo, clarísimo que sí, que todos los gobiernos, como lo repito, trabajan con las AFAP, o sea, es el botín, digamos, que tienen todos los gobiernos para con la plata de los trabajadores hacer inversiones. Los gobiernos hacen muchas inversiones con la plata de los trabajadores. Ahora, nosotros preguntamos, sí, podría hacerlo, pero podría hacerlo el Estado, sin empresas privadas, sin lucro. ¿Por qué no lo puede hacer el Estado? Trabajar con la plata de los trabajadores, inclusive en nuestro proyecto alternativo, que como decía Marcelo, todos niegan, uh-huh, ocultan que hay un proyecto alternativo. El Frente Amplio proyecto podría... existe, Marita, existe, ¿verdad? Existe. Hay un proyecto alternativo. Hay un proyecto alternativo que se ha ofrecido, que además se ha votado en el PCNT, que saben, por supuesto, de todos los partidos políticos, porque nos hemos entrevistado con políticos de todos los pelos, claro. Saben que existe un proyecto alternativo. Y ojalá el Frente Amplio se hubiera sumado, como partido político, al proyecto alternativo. Entonces hoy no le estarían reprochando la coalición de gobierno que el Frente Amplio no presentó ningún proyecto. Exacto. Y no lo presenta porque el problema son las AFAP. Entonces, les decía que dentro de nuestro proyecto nosotros estamos salvaguardando a los afiliados de derogarse, que es a lo que nosotros vamos, de derogarse las AFAP. Nosotros tenemos proyectado en nuestro proyecto, valga la redundancia, que cuando todas esas personas, esos trabajadores que tienen sus ahorros en las AFAP, que se vuelquen al BPS y el BPS administrar esos ahorros en un momento, en una época, en un periodo de transición, para que justamente no pierda sus ahorros, ¿no? Y bueno, será administrado o por el BPS o por un organismo que se considere que se crea del Estado, ¿no? Pero obviamente que todo eso se puede hacer sin generar esas ganancias extraordinarias para estas empresas privadas, que son las empresas que más ganancias han obtenido, limpia de todo, porque también hay que hacerle recordar a los oyentes que el trabajo administrativo de las AFAP, de recaudar y de distribuir nominalmente, o sea, por cada cédula, por cada trabajador y por cada AFAP, lo hace el BPS en forma absolutamente gratuita. Entonces, digamos que, por otro lado, no me acuerdo qué pregunta era. Creo que lo de Luis más o menos lo contesté. Sí. Pero lo de los gobiernos también, que invierten, los gobiernos emiten bonos del Tesoro, los compran las AFAP, y miren qué cosa increíble. Los compran los gobiernos, obviamente después tienen que pagar con los intereses, o sea, invierten con nuestra plata, ¿no? Porque las AFAP compran bonos del Estado con nuestra plata, la plata de los trabajadores, y después el gobierno tiene que pagar sus intereses, ¿con qué plata? Con la plata nuestra. O sea, con nuestra plata nosotros se hacen inversiones, nos cobran, para tener como resultado, como dice esa oyente, nosotros también hemos visto, claro, recibos, que parece una cosa de ciencia ficción, pero existen, 3 pesos, 7 pero 3 pesos. Pesos en serio, no es que dice que me pagan poco. Sí. No, 3 pesos, 3 pesos. Recordemos a los oyentes que el promedio de las AFAP de las rentas AFAP andan en 7.000 pesos, menos de la mitad de una jubilación mínima del BPS, y eso ya sería una pregunta para Saldain. ¿Cuál fue la solución de la reforma del año 96 cuando los que están jubilados en promedio ganan 7.000 pesos? Y una cosa muy importante que no es menor y la gente no lo conoce: el diseño de las AFAP es tan perverso y en esta, entre otras cosas, en este proyecto de reforma extienden el sistema mixto a todos los trabajadores sin excepción y obligatoriamente ganen lo que ganen, pero lo que hoy está vigente es que los trabajadores tienen que afiliarse a una AFAP obligatoriamente si ganan 71.276 pesos. Todo el que gane menos de eso no está obligado, y eso lo decimos una y otra vez, y debería decirse en la prensa. Los dirigentes sindicales deberían decirlo y advertirle a todos los jóvenes que, aunque vayan las promotoras muy bien vestidas, con autos de alta gama, que no parecería que son estafadores, pero son estafadores, lo digo con todas las palabras, porque además los adiestran para eso sabiendo que están mintiendo, no tienen obligación. Es más, funciona así: cuando uno se pasa porque cobró un aguinaldo, horas extras, lo que fuera, se pasa de esos 71.276 pesos, de oficio el BPS lo pone en una AFAP y le llega un mensaje del BPS. Quiere decir que no tiene ni siquiera que firmar absolutamente nada. Pero hay otro detalle: cuando se llega ahora están en 215.000 pesos aproximadamente, cuando una persona gana más de 215.000 pesos, no aporta ni a las AFAP ni al BPS. Y repito, no aporta 0 pesos. ¿Cómo ahora, es eso? ¿Cómo yo le, bueno, claro. Yo le pregunto a la audiencia y va enrabada una pregunta de los oyentes respecto al Frente Amplio. Los que ganan más de 215.000 pesos aportan al BPS hasta 71.000 pesos. De 71 a 215 aportan al BPS y a las AFAP, por el famoso artículo 8, la mitad para el BPS, la mitad para las AFAP. Cuando llega a 215, hablemos del presidente de la República, hablemos de senadores y diputados, hablemos de ministros, hablemos de directores, hablemos de los gerentes de las AFAP que ganan 800.000 pesos, ¿verdad? De 215.000 en adelante no existe la solidaridad. No hay aporte al BPS. Cuando antes, con el sistema solidario, si uno ganaba 1.000.000 de pesos, aportaba su 15% del 1.000.000 de pesos. Lo mismo que si ganaba 20.000 o 15.000 pesos. Y esa es la solidaridad. Y esa es la redistribución de la riqueza. Y esa es la justicia social. Ahora que escuchen los oyentes, porque siempre se horrorizan cuando nosotros hablamos, pero es así. Bueno, ese grupo de gente que está en el 1% más rico del país, parte de ese grupo de los 27.000 más ricos del país están en el Parlamento. Claro. Y son los que van a votar esta reforma. Esos que después de 215.000 pesos se embolsan en sus bolsillos, invierten, pueden ahorrar, obviamente, pueden ahorrar, pueden tener su futuro asegurado, y esa gente, sea del partido que sea, va a condenar el futuro de esos muchachos que, de los que habla Saldaña, de esos niños, de los que aún no han nacido, los van a condenar a una vejez de pobreza, de miseria, de falta de protección social. Y ojo, hablan de 65 años, lo dice Saldaña y están las recomendaciones. 65 años hoy. Hay una cláusula tipo gatillo que si aumenta la expectativa de vida, también aumenta los años para jubilarse. O sea que los niños de hoy, si esto se aprobara, van a trabajar hasta los 70, 75 años, que claro. ¿Saben cuándo? Bueno, hay un montón de mensajes impresionantes. Sí. Dice Pedro Maitía que las AFAP salieron con votos del Frente Amplio, con votos de Asamblea Uruguay. Tal cual. Ángel de Paso Carrasco, buenos días. Gracias por vuestras entrevistas que enseñan y o nos mueven a pensar. Con jubilación mínima, pues desde 1970 hasta el 2015 trabajé para 8 empresas, las cuales aportaron lo menos posible. Pero como 4 habían cerrado, me aceptaron esos años. Como fueron varios en dictadura, no había comprobantes. Hoy resulta que el mismo tema de los cincuentones, por excepción, logró algo distinto cuando se había obligado a afiliarse por AFAP, cuando en 1996 no tenías 40 años, pero por engaño afiliaron a muchos que no estaban obligados. Hay que hacer como en Argentina, eliminarlas y obligar a los empresarios a sus aportes. Hace más de 50 años que están exonerados los empresarios. Después hay un mensaje que manda Graciela. Hola, buen día. Habla Juan de las Acacias. Saludo a la entrevistada y recuerden otra cosa, no sé si lo dijeron, yo no lo escuché en ese momento, que también estuvieron en Argentina, que se llamaban AFJP. Y bueno, hicieron tal desastre y robaron tanta plata y la sacaron a patadas en el traste. Habla Juan de las Acacias. Muy bien, sí. Después hay Marcos de la Unión, dice buen día compañeros. AFAP quiere decir afanando fácil al país. Un abrazo de Marcos de la Unión. Pablo del Centro pregunta, ¿cuándo van a empezar a juntar firmas para eliminar las AFAP? Buenos días, dice otro. Las AFAP en las AFP en Chile hace poco les pagó las deudas a LATAM, Aerolínea de Chile, los que son dueños mayoritarios, los hijos de Sebastián Piñera. Es Rodolfo el que manda esto. Y es sobre las AFP en Chile. Después hay otro mensaje que ahora se me perdió a mí acá, de José Pedro, que escuchamos. Buen día, la 36. Saludo a la invitada. Está siendo muy clara en todo eso. Yo voy a presentar mi problema en particular, ¿no? Yo desde el año 99, un año, en el año que me debía de jubilar, me hicieron presentar lo que había trabajado. Había trabajado en aquel momento 15 años para la industria del comercio. Dice que los 12 a los 15 años no te lo reconocen, pero yo me recorrí todas las oficinas hasta el año 16. Aparte de la chantada, que diga que me metí en la policía, por toda la necesidad que tenía. Yo ingresé allí, pero resulta que creé cosas, plasmé cosas, le presenté a mi dirección en la persona de Nadelio Suárez. Solamente le pusieron un tipo tan jodido, que en todos los lugares están ellos. A atendió a la jefe de policía, digo. Y así me persiguieron hasta el último momento que me fui de la policía, el 30 de julio del 99. Digo, es decir, ni por un lado ni por el otro, no accedía a nada, le llevé directamente a la secretaria personal de Tabaré Vázquez, a Nancy Rey. Cuatro carillas le presenté con una hoja de mi vida realmente. Y me desechó por completo, digo, no, ni me recibió tampoco. Es decir, es toda una farsa tan grande. Es decir, no es que yo no crea en la política, yo creo, porque si tuvimos hombres como Grauer o como Leandro Gómez, el mismo Aparicio Saravia, carajo, tuvimos gente de verdad, tuvimos un Selmar Michelini, que fue el mejor hombre de la generación que nos antecedió. Digo, que piensen un poco, que se van a llevar a tumba, hijos de puta. Bueno, ahí estaba súper enojado José Pedro, pero esto de que si no presentaste, que los papeles, que el uno le dijo, que el otro le dijo, es un derecho la seguridad social, ¿no? Es un derecho hasta ahora. Hasta ahora. Porque lo que prevé esta reforma es que se va, lo único que va a contar para la jubilación es lo que esté en la historia laboral. Van a sacar la prueba, que eso no, por supuesto no hablan, nosotros lo leímos en las recomendaciones, seguramente va a estar en este proyecto de ley que ya anunciaron que tiene 250 artículos, se van a basar absolutamente en la historia laboral, ni prueba testimonial, ni de oficio, como hoy lo hace el BPS, reconociendo muchos años de trabajo de los trabajadores que declaran, porque se sabe cómo actúan los patrones, que muchas veces los tienen en negro o subdeclaran, declaran claro. Por mucho menos salario o por menos horas, trabajan 8 horas y le declaran 4, o trabajan todo el mes, le declaran 15. Eso sucede. Hasta ahora se puede arreglar. La reforma que viene no lo va a hacer. Y tan es así que ellos mismos prevén que 3 de cada 4 trabajadores, o sea, el 75% de los trabajadores, van a caer en lo que ellos llaman la renta, que lo toman como una cosa buenísima de la reforma, sí. La renta universal garantizada, que es lo que sería hoy la pensión a la vejez. 75% de los trabajadores no van a acceder a una jubilación digna, van a estar en una renta universal garantizada, que ellos ya hicieron las cuentas, les sale más barato que pagar jubilaciones. Y no quiero olvidarme de una intervención, saludo y agradezco a todos los oyentes por la atención, por las intervenciones. La juntada de firmas, y bueno, nosotros sí. Estamos, es muy importante esa pregunta, porque nosotros como MONDES, como Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, por supuesto ATCS liderando ese movimiento, pretendemos llegar a un plebiscito en el 2024, tenemos que salir a juntar firmas, pero justamente estábamos esperando estas instancias para, digamos, saber lo que tenemos que derogar. Posiblemente vamos a derogar toda esta ley, capaz que es un solo artículo, deróguese la reforma tal y cual y agregar nosotros, eliminar claro. La SAFAP. Pero estamos en ese proceso, estamos tratando de consultar, necesitamos abogados constitucionalistas, tenemos algún caminito hecho, sobre todo el compañero Adolfo Bertoni, que ha trabajado en eso. Tenemos más o menos hecho, pero sí, en cualquier momento estamos saliendo a juntar firmas, pero obviamente que era muy necesario y sigue siendo necesario la difusión de todas nuestras ideas y nuestra postura, ¿no? Hay un mensaje acá que de Héctor Rodríguez que pregunta, todo relacionado con el Banco de Provisión Social, ¿cuántos empleados tiene? ¿Cuál es el salario promedio? ¿Qué beneficios tienen? ¿Y cuánto incide en el presupuesto del BPS? Muy buena pregunta. Los funcionarios del BPS hoy están diezmados porque se han jubilado mucha gente y no han entrado. Tiene un problema grande el BPS en la cuestión de la gestión misma, porque hay oficinas que están absolutamente diezmadas. Son alrededor de 3.000 funcionarios en todo el país. Recuerden que el BPS está presente en todo el país. Y por decir una comparación, la Intendencia Municipal de Montevideo tiene 11.000 trabajadores en Montevideo. ¿No? El BPS atiende no solo jubilaciones y pensiones, sino todas las prestaciones, que mucho no se habla, toda la discapacidad del país está atendida por el BPS, esos niños que a veces uno ve en la Teletón, los atiende el BPS, lentes, viviendas, etcétera, etcétera, seguros de paro, ni que hablar. El promedio, los salarios de del BPS son bastante buenos, creo que el promedio son entre 50 mil pesos, más o menos, no me acuerdo qué más. Ah, y en el presupuesto del BPS, sí, ¿cuánto dice es, no llega a un 1%. Los salarios, el gasto en administración del BPS no llega al 1% del presupuesto del BPS. O sea que ni por lejos se asoma de que es la causa del déficit del BPS, porque no llega, ya le digo, el 0, claro, y sí, algo, sí, del presupuesto de lo que llama el rubro cero, que es el rubro de salarios, es absolutamente insignificante para el presupuesto del BPS. Bueno, saludos, gracias por la información. Si a todos los institutos de seguridad social nos devolvieran lo que nos quitan a sus afiliados para otros fines, muchas cajas de seguridad social no estaríamos en este contexto caótico. Ese es el camino y reclamo de estricta justicia gracias al movimiento, dice Walter, está vinculado a la Asociación Odontológica Uruguaya. Buen día, compas, un abrazo grande a Marita y al movimiento que encabeza a TCS. Y se agrega algo más ahora para que pague el BPS y no la SAFAP, el celular y Virapitá, que este gobierno solidario va a dar ahora a los jubilados. Cuando arranquen la recolección de firmas, cuenten conmigo, dice Néstor de la Paz. Edinson dice, hola compa, sobre el tema plebiscito, yo creo que el error es de enfoque de en dónde hay que apuntar, que en mi opinión es a comprometer al PIT-CNT si es impulsor del proyecto alternativo. Lo lamento, pero en lo que más habría que machacar para lograr una reacción de la central es en que se defina si sigue siendo una sucursal del Frente Amplio o si deja de serlo para poner sus fuerzas al servicio de la campaña de información y colecta de firmas. Todo esto es absolutamente necesario para que este tema se instale en el debate público. Saludos, Edinson. Bueno, ¿algún comentario de esto y hacia dónde vamos ahora? ¿Qué tiene que hacer la gente? Bueno, justamente nosotros proponemos de que la gente tiene que haber una gran rebeldía, una gran resistencia, vamos a tener que salir a la calle. Nosotros desde el Mondes estamos promoviendo no sabemos la fecha en que se va a presentar al Parlamento este proyecto de reforma, pero obviamente después que conversen, creo que se dieron un mes más o menos, y hoy vamos a ver qué define, qué va a decir el Frente Amplio, pero cuando esté pronta la reforma y se presente al Parlamento, el Mondes va a convocar a una gran movilización en la calle, a rodear el Palacio, entrar al Palacio, más allá que va a ser un mero trámite administrativo, porque va a ser una presentación del proyecto, tiene que estar la presión del pueblo, es lo que nosotros decimos, sin banderas, porque la bandera del Mondes es la seguridad social. La seguridad social con todos sus aspectos, que sea solidaria, que sea universal, que sea equitativa, que sea integral. Entonces acá no hay banderas políticas, acá, como lo decía un oyente, no es cuestión de dividirnos como Nacional y Peñarol, acá tenemos que defender la seguridad social que nos abarca a todos desde antes de nacer hasta después de morir, a todos los trabajadores y sus familias, y acá no importa qué votemos cada cual con su corazoncito, lo que importa es el saqueo que nos quieren hacer con la seguridad social, con palabras bonitas, tratando de convencernos de cosas que son absolutamente para no convencernos a ninguno. Lo del plan Virapitá, no, yo le respondo a los oyentes, no está mal que haya prestaciones, no está para nada mal, porque el BPS es, justamente es un lugar, un organismo que se caracteriza por todas las prestaciones que cubre a todo el país, como decía, desde la discapacidad hasta las prestaciones de los trabajadores en actividad. Recuerden a todos los oyentes que en plena pandemia el gobierno, todas las medidas que tomó eran en el BPS, los seguros de paro, los seguros de paro flexibles, los subsidios por enfermedad, las exoneraciones que siguen y siguen, las exoneraciones, todo eso impacta en el BPS. Claro. Entonces nosotros no decimos que hay que achicar el BPS ni sus prestaciones, todo lo contrario, hay que dar más prestaciones, hay que mejorar las prestaciones que hoy se tienen, y si nosotros, si se hicieran las medidas que nosotros proponemos en el proyecto, que en parte también lo dijeron los oyentes, es equilibrar el aporte patronal, que nuestro proyecto está de tal manera pensado de que llevaría 15 años 15 años progresivamente equiparar el aporte patronal al aporte de los trabajadores, que hoy es exactamente la mitad de los trabajadores, pero es imprescindible sacar las exoneraciones, quitar las exoneraciones a las grandes empresas que tampoco han dado absolutamente nada, no han aportado nada en plena pandemia ni aportan ahora. Exacto. Es más, ustedes verán, esto es un modelo económico, hay mucho para decir, ¿no? Pero esto obedece a un modelo económico que es contra lo que el pueblo tenemos que ir. Hay un modelo económico que lo llevan adelante todos los gobiernos sin excepción, es un modelo neoliberal, que no vamos a negar que con algunos matices del Frente Amplio, por supuesto, hay matices en ese modelo, pero el modelo de base es el mismo, que nos afecta en el extractivismo, en la explotación de los recursos naturales, en la salud, en el trabajo. Todo este modelo económico apunta a despojar al pueblo de sus derechos. Y detrás de la seguridad social, de la reforma de la seguridad social, siempre, históricamente, a nivel mundial, viene una reforma laboral. Entonces tenemos que defender nuestros derechos. Yo invito a la audiencia que se acerque a las distintas comisiones barriales que existen, que si no las hay, que las formen. Hay un oyente, Dan, que dice, escuchando a Marita Rodríguez, ¿cómo se puede contactar al Mondes? Y manda saludos. Bueno, tenemos, yo dejo mi teléfono al aire, con todo gusto, 099-86-3776. Lo repito, 099-86-3776, pero hay Facebook, de comisiones en defensa de la seguridad social, ponen comisión en defensa de la seguridad social, y hay tres Facebook de la comisión de Villa Española, la Unión Villa Española, de la comisión de la Costa, y la otra del Cerro también hay. Bueno, también busquen comisiones de seguridad social y van ahí a encontrar encuentran. Van a encontrar en los Facebook. Ya estamos pasados de hora. Buenos días a la radio. Tema fundamental en derechos humanos, la seguridad social, dice el doctor Santiago Mirande. Gracias por la presencia de Marita Rodríguez y saludos. Muchas gracias a todos. Obviamente da para seguir y seguir. Vos tenés más ahí. Sí, no, Oscar de Malvin te felicita y agradece justamente porque se está informando con la entrevista. Bueno, Marita, bueno, sabemos que estás, salís de acá y vas para otra. Sí. Sí. Así, y con el trabajo en el interior, que también sí, es muy importante. Sí, sí, realmente las radios del interior, la experiencia que tenemos, que son abiertas, cada vez que vamos a una ciudad del interior, nos abren las puertas, no solamente radio, televisión, cable, los medios de prensa escritos, y bueno, ahí estamos batallando también para informar a la gente. Quedo a las órdenes, muchísimas gracias, como siempre, por gracias el espacio. A vos, Marita. Y muchas gracias a todos los oyentes. Hasta la próxima.